Sí, dígamela. Buenos días, soy Esko, un finlandés del podcast Del Gorro del Mundo. Ah, un finlandés, muy bien, un finlandés de Finlandia, claro que sí, ah, qué bien. Hola a todos, espero que habéis disfrutado el verano, es suerte que lo he hecho yo. El tema de este episodio no cabe muy bien en el tema general de mi podcast. China no es parte del mundo hispanohablante y no es un país nórdico tampoco. Mi tema de hoy sería de viajes a mi aire de Dani Arakai, pero este podcast ya es de historia. Bueno, este es mi podcast y puedo torcer mis reglas como quiera. Tú, el oyente, puedes terminar escucharme cuando quieras. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. En julio me fui a China de nuevo. Fue el cuarto viaje a China y el segundo de este año. Tengo una nuera china y ella propuso planes del viaje que yo y mi hijo aceptamos con gusto. Mi vuelo fue el más cómodo de mis viajes a China porque primera vez había tomado vuelos directos de Finnair. Antes he volado por ejemplo por Amsterdam o París y después de viajar 6 horas he estado donde empezó mi viaje, solamente 10 kilómetros más arriba. Nuestro destino es en Shanxi. En Shanghai tuve que esperar unas horas a mi hijo y mi nuera que volaron desde Bergen, Noruega, por Amsterdam. Una vez juntos continuamos por China Eastern, Asian, en vuelo de 2 horas y 600 renminbi o 70 euros. La montaña Huashan es unas 2 horas por autobús de Xi'an y por eso dormimos en Xi'an. El día próximo hicimos un poco de turismo visitando el Torre de Tambores y el Torre de Campanas y, por supuesto, comimos bien. Comimos muy bien. Estábamos en China y mi nuera sabe hacer un pedido. Por la tarde tomamos el autobús al pueblo de Huashan. Por suerte el autobús tenía aire acondicionado. En el pueblo buscamos un hotel barato para empezar subiendo la mañana próxima. Huashan es una montaña sagrada taoísta, una de las 5 montañas en China. Huashan pertenece a la cordillera Jin o Qinling en chino. La cordillera es una frontera natural entre el norte y el sur de China. Huashan está al borde del norte de la cordillera. Al norte de las montañas hay el valle del río Wei y los desiertos hasta Mongolia interior. De Xi'an se viaja al este-noreste para Huashan, pasando un objeto importante de turismo, los guerreros de terracota. Huashan no es el pico más alto de toda la cordillera. El más alto de la cordillera y de la China de este es Taibai, al otro lado de Xi'an. Huashan es particular por 2 cosas probablemente conectados. Es la montaña de despeñaderos más altos y una montaña sagrada de taoísmo. En China hay 5 montañas sagradas de taoísmo y 4 de budismo. Todas las montañas han sido objetos de peregrinaje. Según la mitología, Las cinco montañas fueron originadas de Pangu, el primer ser y creador del mundo. La montaña más al oeste, Huasan, o en español Monte del Esplendor o Montaña del Flor, sería los pies del Pangu. La historia de Huasan empieza del siglo II a.C., cuando ya había un templo taoísta en el base del pico del oeste. Ahora hay muchos templos por la montaña, algunos situados en sitios muy interesantes. El pueblo de Huasan, por las faldas de la montaña, está aproximadamente 350 metros sobre el nivel del mar, y el pico más alto, el pico del sur, tiene una altura de 2.155 metros. Hay dos opciones. Puedes empezar siguiendo primero una valle del río caminando aproximadamente 6 kilómetros y subiendo 1.8. La mayoría de esto en la última parte. La otra opción es un teleférico construido en los años 90 que te levanta al nivel de aproximadamente 1.550 metros al pico del norte. Desde el pico del norte cada uno tiene que ascender por senderos de escaleras a los otros picos más altos. Actualmente hay una tercera opción, la primera ruta del este, cerca donde ahora hay el teleférico. La ruta fue desconocida y conocida solamente por algunos locales. El año 1949 un grupo del ejército de comunistas con un guía local subió al pico del norte y por un ataque de sorpresa capturó más de 100 soldados de Kuomintang guardando las rutas de la montaña. La ruta fue restaurada el año 2000. Si tomes esta ruta vas a trepar muchísimas escalones de roca. Por supuesto, nosotros tres caminantes fuertes no pudimos humillarnos como turistas y tomar el teleférico. Empezamos a pie temprano por la mañana para evitar algo del calor intenso de verano. Caminamos por la puerta del oeste, continuando por el cañón de Huasan. Los primeros kilómetros se va por un camino empedrado, interrumpiendo a veces para beber algo o comer sandía. Caminando con la mochila pasamos varios portadores. Todo que se consume es subido a pie. Comida, bebida, botellas de gas, sacos de cemento, todo. Un portador podría tener, por ejemplo, dos cajas de cerveza, dos cajas de agua, plus algo ligero como dos cajas de palomitas. El portador cobra un yuan per kilo. Cuando un litro de agua cuesta 10 yuan más que abajo, es evidente que la transportación no es el coste más importante en el precio. Probablemente es el alquiler del sitio de la tienda. A nosotros esta parte fue fácil, recordando cómo caminar las cuestas del Camino de Santiago, es decir, despacio. Dejando el río empezamos a subir por escaleras o martillados a la roca de granito o escaleras de piedra. Por el trace de mi móvil creo que el último parte hasta el pico del norte subió aproximadamente 600 metros. Las escaleras son muy empinadas y los pasamanos son unas cadenas de ferro. Y necesitas las cadenas y mucho de cuidado porque en muchas partes las escaleras son muy cortas y no hay descansillos. En 4 horas llegamos cerca del pico del norte donde hay tierra llana. Me empezó un calambre en la cadera y en unos minutos en los muslos. Con dificultad subí los últimos metros al pico del norte, el pico más bajo de 1614 metros. Subiendo en un clima subtropical se suda mucho. La medicina fue beber Red Bull, cerveza y agua y comer comida con mucho de sal. Después de este tratamiento no más tenía problemas. Desde el pico del norte ya se ve mejor la montaña Hua. Continuamos subir a la meseta donde están los otros picos. Las placas por el sendero nos recordamos. Mientras caminando, no veas el paisaje. Mientras ves el paisaje, no camines. Una orientación muy sencilla dadas las circunstancias. Miles de escaleras de piedra. En una cuesta subimos de escaleras en piedra vertical con ayuda de las cadenas de ferro. Una vez subido arriba, tengo que contar que había escaleras nuevas y fáciles también en este sitio particular. Caminamos primero al pico del este. Allí hay un despeñadero vertical de 1000 metros. Confiando en la roca de granito, me puse tumbado por la roca para ver al abismo, una vista vertiginosa. Los paisajes de la cordillera fueron magníficos. Aunque habíamos subido a 2 kilómetros y más, hacía calor intenso. Bajando un poco está uno de los hoteles de Huasan. Tomábamos una pequeña habitación con 2 camas para 3 personas y con un mínimo de metros cuadrados. La vista de la pequeña ventana fue al patio con turistas paseando a 2 metros. El precio fue el más caro de China que he dormido allí, o 80 euros. Con la habitación arreglada, continuamos a Pico del Sur, el pico más alto. Pero un poco antes hay un sendero interesante que no es para los vertiginosos. En la roca hay un templo pequeño y el único sendero es de tablones de madera 30 centímetros de anchura sobre 1 kilómetro de caída. Yo había leído antes de este sendero y decidido tomarlo por 2 fundamentos. Primero, hay un cable de seguridad. Segundo, la roca no es de 90 grados, es 85 grados. No tiene importancia si caigas, al contrario, pero te da un poco de espacio para apoyarse contra la roca. Mikko, mi hijo, le preguntó a Siouzu, mi nuera, si quiera irse. Ella dijo que no. Tienes que esperar. No quiero irme, pero no quiero esperar tampoco. Así que nosotros 3 alquilamos unos cinturones de seguridad. Cuestan 30 yuan o 3,50 euros y nos vamos. La parte primera es bajar en una cavidad de la roca casi vertical, 10 metros por unos escalones de ferro. Los primeros pasos horizontales tienes que tomar por poner tus pies en escalones martillados a la roca. Cuando la cara de la roca cambia más vertical, empiezan los tablones. Yo me atreví a dar un vistazo al abismo agarrándome a la cadena de ferro. Los tablones no parecían muy convincentes, pero el cable de seguridad mejor. Después unos 20 metros la roca no más es tan vertical y se pone los pies en la roca. La cadena está baja y no hay mucho espacio para tus pies. Aquí me sintió menos seguro. Por suerte podía usar el cable de seguridad para mis manos. El templo no es muy particular. Después de sacar unas fotos, volvimos. Mikko se fue primero. Pero una vez en los tablones tuvimos que esperar. Un grupo de chinos locos estaba en los tablones concentrando en tomar fotos, todos juntos, y el más loco estando de pie sobre la cadena de ferros con su cámara. Esperando, yo tomé mi cámara para sacar una foto de tablones podridos debajo de mis pies. El más cerca de la roca era muy malo, el segundo un poco mejor y el tercer pareció sano. Después de sacar muchas fotos, el grupo continuó. Cuando el primer chino vino a los mismos tablones que yo, me asustó. De repente, el tablón malo se cayó sobre mis pies. Por suerte, el segundo era mejor. Cuando el grupo había pasado, continuamos. Mi hijo Mikko es un alpinista y este sendero no es nada difícil a él. Pero un alpinista sabe los riesgos. Mikko comentó que con este tipo de cinturones actualmente caerse un par de metros puede ser muy incómodo. Puede ser difícil respirar después del tirón, especialmente si tengas que esperar ayuda. Continuamos al pico del sur de 2155 metros. Ya era tarde y una empresaria ya recogió dinero de un charco de deseos. Después continuamos al pico de oeste, donde paramos para comer. Caminamos por los senderos a nuestro hotel. El hotel no tenía mucho de servicio, solamente pudimos sacar agua caliente para lavarnos la cara, las manos y los dientes. Por suerte, éramos todos igual sudados. Habíamos subido durante el día más de 2 kilómetros y nos dormimos bien. Muy temprano ya oímos gente moviéndose. El pico de este es el mejor para ver la salida del sol. Mucha gente, especialmente los jóvenes, empiezan a subir a Huasan por la noche para ver la salida del sol. También se dice que a algunos ayuda cuando no se ve las vistas vertiginosas en el oscuro y es más fácil subir sin otra gente bajando. La mañana empezamos a bajar. Los primeros 200 o 300 metros de altura fueron fáciles, pero después el bajar fue muy incómodo. El cuerpo no es acostumbrado en eso. Yo experimenté diferentes métodos, pero todos eran difíciles. Cuando finalmente las escaleras de la roca y de la piedra cambiaron a un camino, yo esperé un alivio, pero en vano. Bajar una cuesta pareció imposible sabiendo que hay 5 kilómetros de esta al pueblo. La solución fue caminar de espaldas y las partes más fáciles con pasos muy cortos. Me ha gustado mucho subir a Huasan, sus vistas de montañas y valles y las experiencias culturales de China. El ejercicio físico me mostró que mi condición es suficiente buena para hacer trekking con los jóvenes. Tal vez los 900 kilómetros en el Camino de Santiago me han ayudado. Huasan es muy popular y el teleférico dobla la gente en la meseta de Huasan. Pero caminar entre gente es algo que tienes que aceptar en China, aunque durante las vacaciones encontrábamos senderos solitarios también. Sangtian注定的悲剧，留下痛苦的回忆，为什么要到失去，才能懂得去珍惜。 Bueno, esto fue mi experiencia en Huasan. Parece que en China hay multitudes de objetos para hacer excursiones uniendo cultura y ejercicio físico. Ya conozco varios y es muy difícil decir cuál es el más interesante. He puesto en el blog del podcast fotos de Huasan. Por favor que visiten el blog en corrodelmundo.com para verlas y aún hacer un comentario. Ahora, desde Finlandia de verano, me despido. Hasta la próxima. Los cigarrillos te matan, pero un idioma nuevo te abre a una vida nueva. Aprende español escuchando podcasts como mi amigo Esco. GorroDelMundo.com